Nuevamente estamos con usted en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que Dios le bendiga junto a sus seres amados. ¿Qué tal, segundo? ¿Cómo estamos? Contento nuevamente, pastor, de estar junto a cada uno de nuestros oyentes, esperando que este programa sea de bendición para cada uno. Así esperamos. Bueno, ¿sabías que tenemos, solamente nos queda la elección del amo a quien vamos a servir? Uy, eso es interesante. Porque hay quienes piensan en que somos libres. Sí, somos libres, pero de elegir al amo a quien vamos, claro, a servir. Sí. Porque de acuerdo con lo que nos dice el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el verso 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Yo tengo que elegir el amo solamente, claro, no me queda otra alternativa. Y hay quienes en su rebeldía dicen: no, yo no tengo amo, yo soy dueño de mi vida, soy amo de mi vida. Eso es una mentira, eso, claro, no existe. Claro. Es como, no sé, se me ocurría la idea de, ¿sí?, de alguien que está en el medio del mar, ¿no es cierto? Y un día dice: miren, no quiero seguir para ni un lado, voy a quedar ahí. ¿De quién es preso? Del mar. El mar lo lleva para donde quiere. Entonces, lo mismo, si nosotros decimos: no, yo soy libre, yo no quiero ni Dios, ni Satanás, ni nada. No sirvo a Dios ni al diablo. Claro. Pero en el fondo va a ser de quien es por naturaleza, porque si nosotros, claro, llegamos a la conclusión de que nuestra vida, desde que nacemos, somos pecadores y que nuestra naturaleza es pecaminosa. Quiere decir ya tenemos un amo que está gobernando nuestra vida. Como se dice ahora, por defecto, en términos computacionales, por defecto somos esclavos del pecado y por ende de Satanás. Entonces, no elegir a Cristo es, indudablemente, sigue sirviendo a quien ha servido el siempre. El hecho que no lo acepte no significa que no lo está sirviendo. Claro. Si yo no quiero reconocerlo, bueno, allá yo, pero el asunto, la verdad, la realidad es otra. Claro. La verdad es que estoy sirviendo al enemigo, no estoy sirviendo a Dios. Claro. Por eso que el Señor dijo: no se puede servir a dos señores, cuando hablaba de Dios o la riqueza, por ejemplo. Claro. Pero en este caso, el enemigo es el que está gobernando nuestra vida. Y a propósito de lo que dije anteriormente, las riquezas en sí no son malas, son muy buenas. El problema está en el uso que hagamos de ella o que nosotros ya pase a ser una obsesión el hecho de tener riquezas. Claro. Nos dejemos llevar por la avaricia, pero el dinero no es malo. Claro. Bueno, estamos en que estos dos amos son los que, no diríamos, se disputan nuestra vida, porque cuando el Señor no toma posesión a la fuerza, lo hemos dicho y lo hemos repetido en reiteradas oportunidades, es el enemigo el que trata de esclavizarnos por la fuerza, querámoslo o no. Claro. Y usa artimañas y usa una cantidad de elementos que Dios nunca los usaría. Claro. Él solamente nos habla con la verdad, claro, nos dice la verdad. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que, tal como decías, el pecado está en nosotros y es mucho más fácil que Él se enseñoree de nosotros, porque a nosotros nos parece agradable, como tenemos la tendencia al pecado, como tenemos el pecado, nos resulta agradable. Claro. Aunque la paga es muerte, es soledad, son lágrimas, y en fin, todo eso trae el pecado. Sin embargo, todavía no nos podemos dar cuenta y no podemos aceptar de que el pecado es dañino y el pecado no es lo que muchos pintan. Claro. Y nosotros lo sabemos por experiencia, además. Sí, pues nuestra vida diaria vivimos esa lucha que hay por servir al Señor, o definitivamente dejarnos llevar por la esclavitud natural que tenemos, que es la del pecado. Ahora, fíjate que me estoy recordando en la historia cómo se cuentan en el periodo de la esclavitud, cómo hombres tenían bajo su dominio a otros hombres, igual que ellos en naturaleza, claro, pero que los trataban peor que animales. Claro. Y nosotros detestamos eso, lo rechazamos. Claro. Hoy día no existe eso, y en fin. Pero el pecado es eso lo que hace con nosotros. Así, claro. El pecado es un amo implacable, un amo cruel, un amo que nos trata de esa manera, una forma inhumana. Claro. Y nosotros lo podemos ver en casos. Por ejemplo, tú hablabas hace poco de un joven que pudo vencer el alcohol y el tabaco. Claro. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, una persona en la calle, durmiendo en la calle, sucio y maloliente, ahí podemos ver a dónde lleva el pecado. Claro. El enemigo todavía, a pesar del pecado, todavía ve en nosotros la imagen de Dios. Y eso es lo que él desea borrar. Por eso quiere llevarnos lo más bajo posible, meternos en el fango, hacer cualquier cosa de borrar todo indicio de la imagen de Dios en nosotros. Entonces, ese es el problema. Nosotros, cuando nos sometemos al pecado, estamos bajo la influencia del enemigo. Claro. Y él no nos deja ver la luz. Claro. Él nos mantiene engañados. Y la persona que está en ese caso, por ejemplo, la persona que está bajo la influencia de los vicios, él dice, no, si yo en cualquier momento lo dejo, si yo puedo hacerlo. Claro. La persona que fuma, por ejemplo, dice, no, yo puedo dejarlo, yo lo dejo cuando quiere, lo que pasa es que no quiero dejarlo. No, no puede dejarlo. No, claro. Se trata de que no quiera dejarlo. Claro. No puede dejarlo. De hecho, él se autoengaña con esa, exactamente, con esa capacidad. Ahora, es cuestión, ¿no es cierto?, de que observemos atentamente este mundo, cómo vive lejos de Dios, y nos damos cuenta que hay violencia, hay enfermedades, el ser humano que tiene más se aprovecha del que tiene menos, desigualdad llamamos a eso, sí. Injusticia, ¿no es cierto?, delincuencia. Todo eso es consecuencia del pecado, de personas que han, por sí, voluntariamente o porque no tienen otra, viven lejos de Dios, ¿no es cierto? Y se van viendo estas consecuencias en la sociedad actual, la inmoralidad, todo eso que nosotros vemos. Por eso que el Señor propone otro camino, para que nosotros podamos vivir de otra manera. Y ahí es donde entra el conflicto, porque nuestra naturaleza nos llama, ¿no es cierto? Estamos ahí sujetos a esas inclinaciones que nosotros tenemos. Estaba recordando personas que han criado algunos animales salvajes. Uh-huh. Recordaba el caso de una serpiente también, alguien que crió una serpiente y la tenía, hasta que llegó el momento en que eso que estaba latente en el animal se manifestó. Y este animal o esta serpiente mató a su propio amo. Claro. No podemos culpar de que fueron malagradecidos. No, porque era la naturaleza lo que había en ellos. Claro. Bueno, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, nos lleva hacia el pecado, se manifiesta de muchas formas. Tenemos que estar luchando porque eso está latente en nosotros. Claro. No ha salido de nosotros. El cambio de naturaleza es el que puede producir nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Cuando Él mora en nosotros, cuando lo dejamos que Él sea el que tome el volante, podríamos decir así, semejándolo con un vehículo, de nuestra vida, y Él conduzca. Claro. Esa es la única forma. Pero en caso contrario, siempre estaremos luchando contra este amo que trata de someternos y en forma cruel nos lleva de mal en peor. Claro. Entonces, por eso que tenemos que aceptar la solución que nos da nuestro Señor. Claro, la solución está en el Señor, porque de lo contrario nuestra vida va a ser realmente un calvario. Es como ese esposo, vamos a dar ese ejemplo tan común hoy en día, que le promete a su esposa, nunca más te golpearé. Pero a la primera provocación reacciona de mala manera, porque en su naturaleza está el odio, está, digamos, lo corrompe, lo corroe, y lo lleva a actuar de la manera que él siquiera no quiere. Por eso quizás el apóstol dice, miserable de mí, dice, porque el bien que quiero no hago, en cambio hago el mal que no quiero, porque nuestra naturaleza nos lleva al mal. Pero la solución de Dios sigue siendo tan grande, tan maravillosa y tan simple, creo yo, tan tan sencillas de aceptar, solo que no sé por qué nos cuesta tanto, ¿no? Generalmente nosotros somos los que la complicamos. Claro. Fíjate que en el verso 17 del capítulo 6 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Uh-huh. Cuando hablamos de doctrina, esto significa enseñanza. Uh-huh. Por eso que es tan importante que nosotros comprendamos bien lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que nosotros la estudiemos como corresponde y dejemos que sea la Biblia la que nos enseña, no nosotros saquemos nuestras conclusiones, no, la Biblia es la que se interpreta a sí misma. Por eso tenemos que dejar que el Señor, a través de su palabra, nos hable. Claro. Y en este sentido también tenemos que ser bien honestos y aceptar lo que el Señor nos dice, aunque no nos resulte agradable, porque a veces aceptamos aquellas cosas que no son agradables y desechamos aquellas cosas que no lo son, aquellas cosas que estoy bien yo, eso lo acepto. Claro. Pero aquello en que estoy fallando, eso trato de hacerle el quite, eso no me conviene. Claro. Por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Además que la solución que el Señor nos promete es integral, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, partiendo, ¿no es cierto?, por nuestra parte, por nuestra relación con Dios, y pasa por todos los aspectos. Y se va manifestando en todas las áreas que nosotros nos desenvolvemos normalmente. Sí. No es que, bueno, vamos a ser buenos aquí, pero vamos a ser buenos en el buenos trabajadores, por decir algo, pero malos esposos. No, Dios, su solución es integral, porque Él nos ama y porque su sacrificio realmente nos liberta de la esclavitud del pecado. La Biblia nos menciona dos conceptos que son el de hijo y el de esclavo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo puede ser de que yo siendo hijo pueda ser esclavo también? Creo que usa este término a fin de que nosotros aceptemos que la obediencia es incondicional. Yo no puedo ponerle condiciones a Dios. Claro. Cuando Él me manda algo, yo tengo que obedecer. Claro. A veces cuando somos hijos, los hijos a veces le reclaman a los padres y dicen, no, papá, esto no lo hago, en fin. Pero en el caso del amo y el esclavo, el amo mandaba y el esclavo no tenía derecho a voz ni a voto. Claro. Entonces el esclavo solamente obedecía. Bueno, eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que obedecer. ¿Y claro, por qué tenemos que obedecer? ¿Dios acaso nos quiere someter así como lo haría Satanás? De ninguna manera. Es lo que quiere nuestro bien. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que luchar con nuestros hijos para que no hagan aquello que puede dañarlos? Claro. Tenemos que estar con cuidado cuando muchas oportunidades le decimos al niño, no meta los dedos en el enchufe. Y el niño nos descuidamos y ahí va nuevamente y tenemos que estar pendientes. ¡No lo hagas! Claro. Tenemos que sacarlo y a veces castigarlo para que aprenda que eso no debe hacerlo. Pero eso no es, no tiene que ver con mi integridad, tiene que ver con la de él. Claro. Lo que pasa es que yo lo amo, por eso que deseo que él esté bien. Eso es lo que sucede. Dios hace exactamente lo mismo. Muchas veces tiene que luchar con nosotros para que nosotros estemos bien. Claro. Bueno, y podríamos agregar que esta obediencia de la cual hablamos es indudablemente la respuesta de la criatura que ha sido libertada por el amor de Cristo. Porque así es. El querer como el hacer es indudablemente por la buena voluntad del Señor. Él pone en nosotros la capacidad de obedecer y si obedecemos, ganamos. Porque jamás el Señor nos va a pedir algo que vaya en contra de podríamos decir, que nos vaya a dañar. Exactamente. Claro, al contrario del enemigo. Él desea nuestra felicidad y nuestra felicidad eterna. Claro, así es. No solamente en esta vida. Uh-huh. Muy bien, hemos llegado al término, al final de nuestro programa. Y recuerde, a usted le corresponde elegir, ¿siervo del pecado o siervo de la justicia? Uh-huh. Bueno. El pecado trae tristeza, muerte y todo lo demás negativo. Claro. Ser siervos de la justicia siempre va a ser mejor. Pidámosle ayuda al Señor, tomémonos firmemente de su mano y sigamos adelante. Que el Señor le bendiga grandemente y será hasta mañana. Hasta mañana entonces, que Dios les bendiga.